la soltilla se ponen a bailar. Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, vené al tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, vené al tuje para abajo. Las soltillas se ponen a bailar. Mueve el tuje para abajo, mueve el tuje para abajo, mueve el tuje para abajo, mueve el tuje para abajo. Todo con la mano, todo con la mano, todo lo fiestero con la mano. Esto pa' la guacha, que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Esto pa' la guacha, que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, y quiere tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás. Se agacha, se agacha, y quiere tra, tra, tra por detrás. Se agacha, se agacha, y quiere tra, tra, tra por detrás. ¿Vos sabes cómo es la nota? Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, menea el tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, menea el tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, menea el tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, vené al tuje para abajo. Estás escuchando a DJ Snaps. Yeah, rompiendo el party otra vez, DJ César P.